Hermosa mañana de lunes, soleada, donde los girasoles de nuevo se abren, miran al cielo y dicen que hay mil razones para saber que en esta vida hay gente absolutamente comprometida en el mejor tono positivo. Y leo textualmente, Natalia Verónica, buenos días, amiga. Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí en Archidona. Muy bien hallados, muy contentos de estar aquí otra vez con la campaña del girasol de la Fundación Cudeca. Y bueno, ya la última semana de la campaña, estamos aquí en Archidona. Los amigos de Archidona siempre nos reciben muy bien. Y bueno, muy contentos de estar aquí y estar con Archidona. Natalia, hablar de Cudeca es hablar de la mejor cara del ser humano cuando se apuesta y se ayuda sobre todo por las personas que más nos necesitan en un tramo, el último tramo de su vida, donde de alguna manera todo merece la pena y todo cariño merece la pena. Y un día más no es un día cualquiera, eso lo recuerdo como lo dijiste el año pasado, sino es un día más que se abre como los girasoles, ¿no? Me gustaría, porque merece la pena, recordar cuáles son los orígenes de la Fundación Cudeca, en qué consiste, cuánta gente estáis trabajando hoy, sobre todo para aquel último despistado que no sepa de vosotros. Exactamente, bueno, la Fundación se creó hace 22 años, la creó una señora inglesa que vivía aquí en la Costa del Sol, más exactamente en Fuengirola, fallece su marido y bueno, viendo la necesidad de que no teníamos un centro, que la Costa del Sol no tenía un centro en el cual pudiese la gente estar atendida, ella a través de esa muerte lo que hizo es reciclar ese sentimiento y ayudar a más personas. Y empezó así, a crear la fundación, con eventos, buscando patrocinadores, gente que la ayudaran. Y bueno, llegamos hoy que tenemos 13 tiendas, tenemos muchísimos voluntarios, que hay que agradecer específicamente a los voluntarios, que sin ellos no somos absolutamente nada. Y bueno, actualmente en la plantilla de Cudeca hay unas 60 y tantas personas que ayudan en este proyecto tan importante, y teniendo en cuenta que tenemos 700 voluntarios alrededor de la Costa del Sol que están todos los días ayudándonos con eventos, en las tiendas, que ellos trabajan gratuitamente, dan su tiempo, lo más importante, donan su tiempo para ayudar al resto de las personas, lo más importante. Mira, hemos visto la foto de Cudeca en la que han sido numerosas personalidades de todos los campos habido y por haber los que han aplaudido y han apoyado vuestro proyecto, desde el alcalde de Málaga, Antonio Banderas, por poner un ejemplo. Pero vamos a hablar de esas otras mil caras invisibles, ¿no? Las caras de aquellos familiares y sobre todo los enfermos que con su cariño, su complicidad y su trascendencia os comunican a vosotros. Natalia, abuela Pluma, ¿con qué fotografía te quedarías tú? Nunca tienes nombre porque en definitiva se tiene que universalizar el ejemplo, pero dame un ejemplo, ¿no? Para decir, oye, tenemos que apoyar a Cudeca porque solamente con esta instantánea, con ese momento, ya merece la pena todo. Uf, tendría tantas para contarte. Pues, a ver, comentarte que la gente es muy solidaria. Lo poco que tiene lo entrega Cudeca. Y ese tan, a veces la gente cree que es tan poquitito y es tanto para nosotros. Todo ese poquitito ayuda a seguir con la fundación, a seguir con todo el tema de ayudar. Así que bueno, pero tendría muchísimas, muchísimas caritas pequeñas y famosas que todos los días hacen que Cudeca siga siendo este milagro tan bonito y de seguir ayudando. Por eso sigue Cudeca, porque tenemos esos miles de anónimos famosos. Ahora vamos a preguntarle precisamente a las personas que os están ayudando aquí esta mañana en Archidona, pero te pregunto, oye, en Vis a Vis, ¿no? Archidona solidaria. Muy solidaria. Muy solidaria. Tengo que agradecer principalmente al ayuntamiento que ha estado. Apenas hemos llamado al ayuntamiento, por favor, veniros. Hemos contactado a muchas voluntarias que han estado el año pasado con el tema de la gala, la campaña, por favor, veniros. Y bueno, es una recepción estupenda, sí, es muy solidaria Archidona. Vale. Mira, déjame ayudarte. Existe una serie de latitas como esta que están por aquí, ¿de acuerdo? Y entonces vienen con vuestros símbolos. Yo cojo una de ellas y pone Fundación Cudeca, bueno, tiene una serie de nomenclaturas, etcétera, etcétera. ¿Vaya a dejar algunas latas por aquí en Archidona para que el público también pueda, bueno, pueda aportar? Sí. Lo podemos dejar en los domicilios, en algún local, donde queráis. Tenemos nosotros un ejército de huchas, en el cual nosotros dejamos la hucha y cuando está ya la hucha llena, pues la devolvéis a Cudeca, nosotros contabilizamos lo que hay y comentamos cuánto se ha recaudado. Pero sí, está siendo una acogida muy buena, que la gente tiene la chatarrilla y dice, bueno, ¿qué hago? En vez de dejarla en los bolsillos, la pongo en la hucha de Cudeca y está ayudando. Ese céntimo que meten en la hucha ayuda a Cudeca. En definitiva, es una gran labor social. Una última instancia, ¿alguna página web, algo que nos quiera referenciar para aquellas personas que quieran saber un poquito más de vosotros? Por supuesto, www.cudeca.org, ahí tenéis toda la información, noticias, eventos, tiendas, todo lo que es Cudeca, nosotros la actualizamos diariamente y tenéis todo tipo de información, números de teléfonos, emails, contactos para todas las personas que quieren saber a qué nos dedicamos y cómo se puede ayudar, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todas esas preguntas, esas inquietudes, que estamos ahí para contestarlas. Pues querida Natalia Verónica Aparicio, yo solamente puedo decirte gracias. Gracias por representar una causa que verdaderamente merece la pena. Gracias por estar ayudando a esas personas que lo necesitan. Y sobre todo, gracias por traerte esa sonrisa y esos girasoles que se abren esta mañana en Archidona, recordándonos que siempre hay la cara más amable del ser humano. En esta radio siempre vaya a ser bien recibido, ¿vale? Gracias a todos vosotros y gracias a vosotros por estar aquí, por dar difusión a lo que es Cudeca. Muchísimas gracias y os espero ver muy pronto. Bueno, y de Oca no que tiro porque me toca y estamos aquí, en los baratos, como se suele decir, viendo y persiguiendo un poco la función de la Fundación Cudeca, hoy el lado más solidario. Y mira por dónde me encuentro una buena guayaba aquí, pues siendo voluntaria. Amiga mía, María, buenos días. Buenos días, Alejandro. Oye, qué maravilla es verte aquí, bueno, con estos girasoles y esta latita, pidiendo, sobre todo, más que dinero, pidiendo solidaridad esta mañana. Pues sí, eso es lo que se pide, solidaridad, y además que es para una cosa que todo el mundo, pues, llevamos lotería aquí. Sí, no. Por desgracia, todo el mundo. María, ser voluntario de Cudeca, bueno, pues como estáis vuestros compañeros, vuestras compañeras, supongo repartidos por aquí esta mañana, es una gran labor social y sobre todo por aquellos enfermos. En estos tiempos donde parece que el mundo se ha terminado de deshumanizar, ver una estampa como esta todavía abre las puertas de la esperanza. No, la verdad es que te sorprende ver que para estas cosas hay muchísima solidaridad, que la gente se presta. Que hay gente que me dice que no tengo suerte, que voy a cambiar, y es verdad que cambia y vuelve a poner el donativo en la hucha. Eso es importante, porque en definitiva sigue siendo una lacra, ¿no? Acabas de decirlo hace un segundo, ¿no? En el que en esa lotería, desgraciadamente, por activo y por pasiva, todos nos vemos involucrados, ¿no? Si hoy miramos la gráfica, son, por desgracia, muchos los casos, y cada día más, ¿no? En todo ese gran abanico, donde la palabra cáncer está estigmatizada prácticamente todas las familias, ¿no? Y que la Fundación Cudeca, al final, viene a ser ese recurso, sobre todo humano, en la última instancia de una persona donde yo, por desgracia, lo conozco, sé la importancia que tiene y el valor que tiene. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión, María? Bueno, pues yo creo que es que esta fundación está haciendo una labor extraordinaria, porque además de dar cuidados paliativos a personas que están ya en fase terminal, no solamente al enfermo, sino incluso a las familias, prestan servicios tanto como vivienda, psicología, medicina, todo lo que el enfermo necesite, y no piden nada a cambio. Eso es importante. Pues, querida voluntaria, te vamos a dejar aquí con tu puestecito. Yo voy a hacer lo mismo que tú acabas de predicar. Voy a por esa cartera y me voy a dejar en esta huchita un euro, porque creo que ese girasol me va a sonreír esta mañana y bien lo merece. Gracias de verdad por demostrar que Archidona tiene su cara solidaria. A vosotros. Y aquí os espero con el euro. Venga. Y seguimos nuestra tournée en esta mañana, donde la solidaridad, esa gran bandera que se despliega directamente en este rinconcito, los baratos de fondo, un día maravilloso, y aquí tenemos una buena guayaba, nuestra concejala Juan María Valo. María, buenos días. Muy buenos días. Oye, que me gusta ver que también el Ayuntamiento de Archidona muestra su mejor sonrisa y, por supuesto, deja entrever su lado solidario, apoyando, como acabamos de escuchar, a Cudeca, que viene a hacer su despliegue en esta mañana aquí en Archidona. Hombre, yo creo que el ayuntamiento siempre pone todos los medios necesarios para todo tema solidario. Esta vez le ha tocado a CUDECA. Sabéis que aunque estemos aquí facilitándole pues infraestructura de mesas, sillas y demás para que se puedan poner, hacemos una gran labor en el tema de la gala benéfica que se celebra todos los años. Ya te digo, escenario, luz, equipo de sonido, sillas, todo lo que está al alcance del ayuntamiento, que para nosotros supone muy poquito, para las personas que organizan el evento supone un gran coste, y la verdad que todos tenemos que colaborar para que estos proyectos, en este caso, como bien digo, CUDECA, y en otros casos, pues solidaridad para otra causa, pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena.